Hola, mi hermano querido. Mira, ya dijimos reiteradas veces a lo largo de este trimestre que lo que motivó a Pablo a escribir la epístola a los Gálatas fue el hecho de que, aunque al inicio de su experiencia cristiana los hermanos Gálatas habían entendido el asunto de la salvación, vino un grupo de hermanos judíos, viajó de Jerusalén a la región de Galacia para confundir a los nuevos conversos, haciéndoles creer que sólo la fe en Cristo no era suficiente para alcanzar la salvación, y que además de tener fe en Jesús, era necesario también cumplir con todas las leyes ceremoniales de Israel, incluyendo el rito de la circuncisión. Esta semana veremos más específicamente este tema de la justificación por la fe en Cristo. ¿Somos salvos únicamente por la fe en Cristo o tenemos que hacer algo más? ¿Es necesario cumplir la ley, obedecer, guardar las instrucciones divinas para alcanzar la salvación? ¿Qué es lo que Pablo dice acerca de este tema? Para empezar, leamos Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: Nosotros somos judíos de nacimiento. Él se está refiriendo a él, a Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Es impresionante la manera sabia como Pablo se dirige a los hermanos judíos. Tradicionalmente los judíos se consideraban los únicos herederos de la salvación, herederos del pacto, el pueblo elegido de Dios. Y eso era así. El Antiguo Testamento declara que eso era así. Pero, por otro lado, ellos, los judíos, creían que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, eran pecadores que no tenían salvación. Ahora Pablo se dirige a los judíos que tenían esa manera de pensar. Y piensa para él, ¿para qué voy a entrar en conflicto con estos mis hermanos judíos por un asunto que no tiene tanta importancia? Si los judíos lograran entender cómo el hombre es justificado, todos los otros problemas serían resueltos. Así que Pablo empieza a hablar con sus hermanos judíos afirmando algo que a ellos les va a gustar oír. Empieza diciendo, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. A eso les agradó oír a los judíos, entonces ellos abrieron la mente. No solo la mente, sino también el corazón, los oídos. Entonces Pablo ahora entra a lo que realmente interesa, el tema de la justificación. El verbo justificar es clave en el Nuevo Testamento. Pablo lo usa mucho. Solo en estos dos versículos que leímos, Pablo menciona el verbo justificar 4 veces, para que veas la importancia que este verbo justificar tiene en nuestra teología. Pablo dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Después afirma, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. En estas dos primeras declaraciones, Pablo es enfático al decir que la única manera de ser justificado es por la fe en Cristo. Después declara que por las obras de la ley nadie será justificado. Y finalmente dice, al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros, refiriéndose a los judíos, somos hallados pecadores. Lo que está diciendo es que si nadie es justificado por guardar la ley, porque los judíos guardaban la ley perfectamente, pero cuando se comparaban con Jesucristo, dice Pablo, eran considerados pecadores. Entonces Pablo lo que está diciendo es que si nadie es justificado por guardar la ley, entonces todos somos pecadores necesitados de la justicia de Cristo, tanto judíos cuanto gentiles. A estas alturas, conviene explicar lo que significa ser justificado. Para entender lo que es ser justificado, hay que entender lo que es justicia, porque ser justificado es ser hecho justo. Y para saber lo que es ser hecho justo, hay que entender lo que es justicia. Para esto, leamos Jeremías 23, 5 y 6. En estos versículos se habla del Mesías que iba a venir para libertar a Israel. Y Jeremías dice, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, se está refiriendo a Jesús, y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Mira, ese rey que viene, Jeremías está anunciando al Mesías, dice, es un rey justo, y porque es un rey justo, practicará la justicia y el derecho en la tierra. Y Jeremías sigue diciendo, durante su reinado, Judá estará a salvo, e Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por este nombre, el Señor es nuestra justicia. O sea, el nombre de ese rey que vendría, y se refiere a Jesucristo, el Mesías, es justicia. Su nombre es justicia, porque Él es la justicia. Él es un rey justo. Ahora, si Jesús es la justicia y yo quiero ser justificado, todo lo que necesito hacer es correr a los brazos de la persona justicia que es Cristo. Y cuando llego a Él, pues si me escondo en Él, pues ahora soy justo. ¿Por qué? Porque estoy escondido en Él. Cristo vive en mí. Y si Cristo es la justicia, y Cristo vive en mí, yo paso a ser un hombre justo. Soy justificado. ¿Y por qué por la fe? Porque tengo que creer en esto. Creer es tener fe, es confiar. Yo tengo que confiar en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que si yo voy a Jesucristo, si me escondo en Él, si permito que Él viva en mí, yo paso a ser un hombre justo. Eso es ser justificado. Y Pablo enseñaba a los Gálatas que la única manera de ser justificado es creyendo en lo que Jesús dijo, ven a mí. Pero los judíos pensaban, no, además de ir a Jesús, hay que guardar los mandamientos, hay que cumplir, hay que seguir las normas. Oh, querido, aquí hay una cosa interesante que hay que entender, pero es tan simple, es tan fácil equivocarse. Hay que ir a Jesucristo para ser justificado, para ser salvado. Y no hay que agregarle nada. Pero pastor, ¿y la obediencia? Pues la obediencia es el resultado de haber sido justificado. La obediencia no es la causa para que seas justificado. Porque si la obediencia fuera la causa, pues los judíos serían justificados solitos sin Cristo, porque ellos guardaban bien los mandamientos, pero no eran justos delante de Jesús, eran pecadores. La obediencia es resultado de haber sido justificado. La obediencia no es la causa para ser justificado. En la segunda parte de este estudio hablaremos de las obras de la ley. En el versículo 16 de Gálatas 2, que ya leímos, Pablo menciona la expresión obras de la ley. Y la menciona tres veces. Y afirma que nadie será justificado por las obras de la ley. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice las obras de la ley? Necesitamos saber que los judíos le llamaban ley no solamente a los 10 mandamientos, al decálogo. Los judíos también le llamaban ley a las leyes ceremoniales de Israel. Y también le llamaban ley al Torá, o sea, a los 5 libros del Pentateuco. A veces los judíos le llamaban ley a todas las enseñanzas de Dios. En el Salmo 119, por ejemplo, la ley de Dios es sinónimo de sus mandamientos, sus enseñanzas, sus caminos, sus instrucciones, sus veredas, sus consejos, sus advertencias, en fin. Por lo tanto, lo que Pablo quiere decir cuando dice que por las obras de la ley nadie será justificado, lo que él está diciendo es que nadie será justificado por cumplir, por seguir, por guardar, por obedecer. Las obras de la ley no salvarán a nadie. Inclusive la obediencia a los 10 eternos principios de la ley no salva a nadie. Solo hay una manera de ser justificado y es por la fe en Cristo Jesús. Ahora, la obediencia es un resultado de la justificación, no es la causa. Ahora, este asunto fue difícil de ser entendido por los judíos en los tiempos de Pablo. Y continúa siendo difícil de entender para muchos cristianos sinceros hoy. En la tercera parte de este estudio, hablemos del fundamento de nuestra justificación. ¿En qué está basado nuestra fe, nuestra confianza de salvación? Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, y ser hallado en Él, en Jesucristo, no por tener mi propia justicia, que viene de la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo Jesús. Date cuenta que aquí Pablo habla de dos justicias. Mi propia justicia, dice, que viene de la ley, y la justicia que es de Dios, que viene de la fe. Mi propia justicia, dice Pablo, no vale para nada. Isaías 64:6 dice que todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia, nuestra justicia, son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades se arrastran como el viento. ¿Por qué nuestras obras son como trapo de inmundicia? No valen nada para la salvación. Ah, porque nuestras buenas obras, por más buenas que nos parezcan, están manchadas de egoísmo. ¿Por qué? Porque hemos nacido en pecado. Después de la entrada del pecado ya somos egoístas. Cuando somos bebitos ya somos egoístas. A medida que vamos creciendo seguimos siendo egoístas. Aprendemos a disfrazar el egoísmo, pero seguimos siendo egoístas. Entonces hasta nuestras buenas obras, hasta nuestra obediencia, si es fruto de un corazón, de una naturaleza egoísta, son obras egoístas. Por eso las buenas obras humanas separadas de Jesucristo son como trapos de inmundicia, no valen para nada. Pero cuando vas a Jesucristo y permites que Jesucristo viva en ti, ahí sí, vives los frutos auténticos del Espíritu que habita en ti. Por eso Pablo dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Pero gracias a Dios existe la justicia de Cristo. O la justicia que es Cristo. Y nuestra única salida es correr y refugiarnos en Cristo. Cuando vamos a Él, Él toma sobre sí nuestros pecados y nos da su justicia. Por eso Pablo dice algo sorprendente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no cometió ningún pecado, ¿quién es este que no cometió ningún pecado? Jesucristo. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él, ¿en quién? En Jesús, que no cometió ningún pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto es extraordinario. Quiere decir que cuando tú vas a Jesucristo, lo aceptas como tu Salvador, te entregas a Él, dejas que Él viva en ti, no eres solo declarado justo, sino que eres hecho la propia justicia en Él. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque toda tu vida de pecado la carga Él, por eso murió en la cruz, porque la paga del pecado es la muerte, y ahora te da su justicia, te da a Él mismo. Se entrega a ti, entra a tu corazón, pero no lo puede hacer por la fuerza. Tú tienes que permitirle entrar. Hablemos ahora de la fe. Esta es la cuarta parte del estudio. Mucha gente entiende mal lo que es fe. Justificados por la fe. ¿Qué cosa es fe? Mucha gente cree que la fe es un sentimiento, una emoción. No, no es querido. Así no son las cosas. La fe es un principio, es confianza. Es un principio que nace del conocimiento. Decir yo tengo fe es decir yo confío. No hay fe sin conocimiento y no hay conocimiento sin invertir tiempo para conocer. Cuando yo digo tengo fe en mi hijo es porque lo conozco y sé hasta dónde puedo confiar. Cuando yo digo tengo fe en Jesucristo es porque lo conozco. Y para conocer a alguien, o sea, para tener fe en Jesucristo, tienes que conocerlo. Y para conocerlo, tienes que pasar tiempo con Él. Haciendo que las tres cosas que menciono todos los días, siempre, orando, estudiando la Biblia y saliendo a buscar una persona para traerla a Jesús. Cuando haces esas tres cosas, estás pasando tiempo con Dios. Estás invirtiendo tiempo con Dios. Cuando oras, estudias la Biblia y buscas a una persona para traerla a Jesucristo, estás conociendo a Jesús. Y cuanto más lo conoces, más confías. Y si Él te dice que todo lo que tienes que hacer es correr a sus brazos, pues tú crees, tú confías y eres justificado por la confianza, por la fe en Cristo. Eso es ser justificado por la fe. Por lo tanto, cuando de mañana tú te arrodillas antes de salir, abres tu Biblia, conversas con Dios, le pides la dirección a Dios, ¿qué le estás diciendo? No con palabras, sino con tu actitud, ¿qué le estás diciendo? Mira, Señor, yo no puedo. Mis obras buenas son como trapos de inmundicia, yo no puedo. Y porque no puedo, estoy arrodillado aquí buscando tu poder, buscando tu gracia. Yo no quiero salir a trabajar este día sin ti. Eso es lo que le estás diciendo. Pero cuando sales corriendo sin pasar tiempo con Dios, ¿qué es lo que estás diciendo? Señor, yo solito puedo obedecer, yo solito puedo cumplir, no necesito de ti. Eso es lo que le estás diciendo, no con tus palabras, sino con tu actitud. Por lo tanto, justificación por la fe es justificación por creer que Jesucristo es todo. Y creer que Jesucristo es todo requiere pues que pases tiempo con Él. Ahora, si llegas a confiar en Dios, entonces creerás que sus consejos te llevan a la vida eterna y ahí vas a obedecer, no porque deseas salvarte, sino porque la salvación ya es una realidad en tu vida. Por eso Colosenses 3, versículos 1 y 2 dicen lo siguiente, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, eso es en la hora del bautismo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En qué momento has muerto? En el momento que has ido a Jesucristo, que te has bautizado. Aquí está otro asunto importante. Hay mucha gente que dice, yo ya fui a Jesucristo, ya me entregué a Jesucristo, pero nunca te bautizaste. Pero si no te bautizaste, no has ido a Cristo todavía. Tienes que morir, resucitar en Él. Y cuando te has bautizado, pues te has escondido en Cristo. Ahora, Cristo vive en ti. Ahora la obediencia va a ser natural, va a aparecer. Ten paciencia que va a aparecer. Finalmente hago una pregunta. ¿La fe promueve el pecado? Esta es la última parte de nuestra lección. Gálatas 2, 17 y 18 dicen, si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo, ministro del pecado? De ninguna manera. Porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Quiere decir, ¿cómo puedes decir que has sido justificado por la fe en Cristo si estás en el pecado? Porque la justificación, la gracia transforma tu vida, te hace un hombre mejor, una mejor mujer. Entonces yo te desafío a ir a Jesucristo, a permitir que Él viva en ti, a dejar que sus buenas obras se vean en tu vida. Este es un proceso largo y doloroso, ¿sabes? Teológicamente le llamamos el camino de la santificación. No se aprende a andar con Dios de un día para otro. Lleva toda la vida. Muchas veces fracasas, te caes. Muchas veces te desanimas, pero te levantas y continúas y continúas. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesucristo. ¿Y qué pasa si permaneces en Cristo? las buenas obras van a aparecer, la obediencia va a aparecer. No para salvarte, sino porque ya has sido salvado por la fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga.